Bueno, evidentemente hoy en la ciudad de Santa Fe, como en la ciudad de Rosario y lo que son las grandes ciudades de la provincia, está en crisis el tema de la seguridad. El gobierno pretende con algunas medidas de cambio de jefe, como por ejemplo ya van cuatro en la Unidad Regional 1, bueno, aquí en la Unidad Regional 2 otro tanto de cambio de jefe, pretende de alguna manera maquillar la situación, cambiar la escenografía, pero el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo. Y se le sigue mintiendo a la gente. Se le sigue mintiendo a la gente, han destruido la policía, lo poco que teníamos lo han logrado destruir, como nunca ningún gobierno ha hecho en esta provincia. El policía está anímicamente destrozado, anímicamente de brazos caídos y no tienen con qué darle seguridad a la gente. Y esto es lo que realmente hay que poner sobre el tapete, esto es lo que hay que discutir. Acá hay que decir claramente que el gobierno de la provincia de Santa Fe, digo esto el señor gobernador Jorge Obey, el señor ministro de gobierno Roberto Rosúa, tienen necesariamente que ver con esta ola de delincuencia, tienen nexos concretos y comprobados entre poder político, obviamente algunos malos policías y concretamente banda de delincuentes. Y yo voy a dar un dato muy concreto que es, por ejemplo, la conexión directa entre Coronel, que es un detenido que dijo yo robaba para el hijo del ministro de gobierno, y estaba cobrando sueldo en la Subsecretaría de Asuntos Penales. Esto le costó la cabeza a la mitad del gabinete del Ministerio de Gobierno. Ahora nadie dice nada de eso. Y el principal implicado de bancar la banda, el mayor padrino de esta banda, que es el propio ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, mira y dice, bueno, vamos a investigar a la policía. Yo creo que tienen que empezar mucho más arriba. Acá hay que comenzar investigando la Casa Gris, por ejemplo. Esto no podemos seguir en esta situación donde, por ejemplo, tenemos en lo que va del año 60 y pico de muertos en la ciudad de Santa Fe, otro tanto en la ciudad de Rosario, y seguimos con todo este problema. Y hay una cosa de la cual no quieren hablar, de la cual algunos medios hasta tienen miedo de hablar, que es el tema del narcotráfico en la provincia. Este es un gran problema. Y esto es lo que desencadena fundamentalmente toda esta espiral de violencia. Está incontrolable la calle. Ahora, nosotros hace 3 años que dijimos que esto iba a ocurrir. Hace 3 años, no hace un mes ni 2 meses. Hace 3 años que nosotros estamos pronosticando esto. La gente que hemos denunciado, los nexos concretos de corrupción, hemos sido echados de la policía por actividades gremiales. Y los que están investigados, sospechados, son ascendidos, son colocados en los mejores puestos. Entonces, ¿qué aliciente tiene el resto de la policía? Porque todos sabemos que las aguas bajan turbia. Entonces la gente se llama a silencio, trata de alguna manera de cubrirse, trata de sobrevivir. Y el policía en esa situación no puede darle seguridad al ciudadano. ¿Saben por qué? Concretamente porque el policía es el primer inseguro en esta provincia. Si cuando va al cajero a fin de mes, como pasó este mes, va y se fija que le descontaron el sueldo completo a 2.000 policías por estar en situación de disponibilidad, si ya no tiene seguridad en lo que va a cobrar, no tiene seguridad en la estabilidad laboral, ¿qué seguridad le puede dar a los vecinos? Entonces yo creo que esto es lo que realmente acá hay que decirle a la gente. No le pueden dar seguridad, no le van a resolver el problema porque son parte del problema. Son quienes están ligados al delito, están bancando toda esta situación. Y lo que están tratando de hacer son algunas medidas parche para poder llegar a diciembre, entregar el gobierno e irse. Irse para no volver nunca más, porque la gente sabe realmente de qué se trata y qué es lo que está pasando. Creo que si esto no lo tenemos en claro, no vamos a poder resolver, digo, con el futuro gobierno, sea quien sea, porque lo nuestro no es electoralista, no vamos a poder resolver este problema que es gravísimo, muy, muy grave y por el cual están muriendo muchos policías.